La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con el doctor Carlos Reguera, médico cardiólogo y jefe del Servicio de Cardiología y Medicina Preventiva de INEVA, el Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, sobre un tema que es importante tener en cuenta y que muchas veces en el andar, en el trajir de la vida, no lo hacemos, que son los chequeos preventivos de salud. Es decir, la idea de no ir al médico solamente cuando uno se siente mal o está enfermo o tiene algún problema de salud, sino tratar de evitar estos problemas, tratar de no llegar a la enfermedad, tratar de evitarla antes. Por eso es importante, y también se da muchas veces casos como cuando uno quiere empezar a hacer una actividad física en un gimnasio, te piden un chequeo preventivo, o te piden un chequeo antes de empezar. El caso de los chicos en las escuelas, ¿no? Que cuántas veces se detecta alguna enfermedad por ese chequeo que pide la escuela antes de empezar. Por eso vamos a hablar con Carlos y nos va a contar bien la importancia de esto y que no es tan fácil o no es tan difícil hacérselo. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, cuéntenos un poco de cómo se trabaja en esto. Bueno, mira, vos hiciste una introducción muy importante y completa en cuanto a lo que ofrecemos nosotros de acá de INEVA con los dos sistemas o los dos circuitos que tenemos, tanto de medicina preventiva como el del acto físico. La verdad que radica mucho y la importancia vital es justamente empezar a entender más de la salud y no tanto de la enfermedad. De enfermedad creo que ya hemos estudiado bastante, entonces ahora en la medicina preventiva lo que nos enfocamos es a trabajar con el paciente sano, mejorar su calidad de vida, detectar ciertos factores de riesgo como ser hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad, y obviamente que dentro de todo esto muchas veces en los chequeos médicos preventivos también se detectan patologías graves o severas en las cuales hacemos indicaciones oportunas, quirúrgicas o de tratamientos más específicos, pero generalmente el gran denominador de los pacientes, tanto en acto físico como en chequeo preventivo, lo que nosotros enfocamos es más que nada en el cuidado, cómo está su alimentación, sus niveles de colesterol. Entonces, de esa forma vamos encaminando al paciente y para ofrecerle una mejor calidad de vida. Lo que tiene la medicina preventiva es muchas veces trabaja futuro, digamos. Nosotros tenemos un paciente joven de 30 a 40 años y decir, ¿pero qué le voy a cambiar a este paciente si está sano? Bueno, pero seguramente ya tiene un sobrepeso, seguramente se alimenta mal, seguramente ya comenzó con algunos problemas de colesterol elevado. Entonces yo tengo que empezar a trabajar con ese paciente para que acá a 10 años o 15 años no desarrolle otra enfermedad. Sí, yo siempre le digo a los pacientes, y hablamos de los factores de riesgo, y yo les digo que para mí los factores de riesgo no anticipan la enfermedad. No es que me diga porque no tengo más factores de riesgo de tener mayor enfermedad acá a 10 o 15 años. No, yo le digo, son la enfermedad, por lo cual tenemos que trabajar en esto, y en los circuitos de medicina preventiva se enfoca esto. La consulta médica, saber qué tipo de paciente tenemos, y después una vez que sabemos con qué paciente contamos, mientras minucioso análisis tanto de examen físico como de historia clínica, interrogatorio del paciente, pasamos a distintos estudios que si bien son básicos, nos orientan mucho hacia lo que estamos hablando, hacia la prevención del paciente, laboratorios, electrocardiograma, ecodoppler cardíaco, una visita con el cardiólogo y con el clínico, una placa de tórax, un ecodoppler en muchos casos, y bueno, obviamente que también nosotros tenemos circuitos armados de acuerdo mucho a la edad del paciente. No es lo mismo un paciente de 30 años que un paciente de 60, se interpreta que uno de 60 tiene por ahí un poco más chances de tener alguna patología que uno de 30. Entonces, por ahí en el 60 prestamos hincapié o hacemos más hincapié en otros estudios y en otras patologías, ya que por ahí puede traer el paciente. Claro, perfecto. En cuanto a apto físico, esto ya es un procedimiento más escueto, no es tan extenso como el de medicina preventiva, que por ahí nos puede llevar entre 2 y 3 horas para realizar todos estos estudios en el paciente, que si bien hoy en día tampoco es mucho, porque el paciente ingresa a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana se va con toda la batería, tanto de evaluación médica como de estudios preventivos, o sea, estudios complementarios. Sí, sí, sí. No nos lleva gran tiempo y lo importante es que lo hacemos todo en un día, no tenemos que venir 10 veces al médico. Uh-huh. Y en cuanto al laptop físico, es muy similar al sistema, nada más que acá está enfocado a la patología cardiovascular, porque el 85% de las patologías que nos llevan a una muerte súbita en el caso de que hacemos actividad física son problemas cardíacos. Entonces ahí tenemos que agudizar la mirada médica en lo cardiovascular, y bueno, generalmente al paciente le hacemos la evaluación médica cardíaca, le hacemos un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, porque lo vamos a someter, él se va a someter a un estrés físico en el gimnasio o en una carrera, que hoy está muy común las maratones o las media maratones o lo correr 5 o 10K. Sí, sí, sí. Entonces lo que nosotros hacemos es la evaluación de la ergometría para ver cómo anda el paciente, cómo responde a un esfuerzo físico, y después muchas veces, dependiendo de algunas alteraciones que podemos llegar a encontrar, podemos pedir un ecodoppler cardíaco también para terminar de redondear el apto físico. Claro. Verdad que hay montones de veces que hemos encontrado patologías complejas en las cuales desaconsejamos la actividad física, que gracias a Dios son las menores, y muchas veces tratamos de hacer un paréntesis, el paciente lo paramos por un tiempo, lo tratamos de mejorar las cosas que encontramos que estaban en forma alterada, y una vez que lo tenemos otra vez en condiciones, el paciente vuelve otra vez a esa actividad física. Lo importante es saber acá que la actividad física sin control presupone un riesgo para nuestra salud. Entonces, de aquí es que hay leyes en las cuales nos obligan a presentar el apto físico en carreras, en los gimnasios. La verdad que lo veo muy oportuno, porque si no, muchos de nosotros ni pisaríamos el médico. Claro. Así que me parece muy muy oportuno. Muy importante. Y en general, ¿cuáles son qué es lo que más se detecta cuando uno hace un chequeo médico? ¿Cuáles son los casos que más se detectan? ¿Problemas de cardíaco, problemas de presión, problemas de diabetes? Mira, lo que más detectamos nosotros justamente son los factores de riesgo. Como bien trabajamos con personas jóvenes, detectamos muchos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, tabaquismo. Sí. Entonces, estos factores de riesgo son los que por ahí nosotros trabajamos para ir modificándolos, porque acuérdate que de todos los que yo te nombré, hay una gran cantidad de estos factores de riesgo que son modificables, salvo la edad, que es un factor de riesgo no modificable. Sí, sí, sí. Si yo tengo sobrepeso o obesidad, yo lo puedo modificar, ese factor de riesgo. Entonces tratamos de trabajar en ello. La verdad que nuestro pool de pacientes no dista mucho de lo que es las encuestas nacionales o de las estadísticas nacionales que tenemos, por ejemplo, 35% de hipertensos, o para que tengamos un dato más alarmante, si querés, entre sobrepeso y obesidad tenemos casi un 55-60% de la población. Entonces, fíjate qué factor de riesgo importante, y obviamente el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, todo eso va a llevar a que con el tiempo yo genere hipertensión, diabetes, etcétera. Sí, sí, sí, se va para... Bueno, qué importante entonces que es esto del chequeo preventivo y la idea de consultar al médico siempre antes de enfermarse, como quien dice, ¿no? Qué importante que es esto. Le agradecemos mucho, Carlos Reguera, doctor Carlos Reguera, médico cardiólogo del INEVA, por haber estado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud